Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, también muy contentos como siempre, encontrando propuestas nuevas y pues en esta ocasión pues nos hallamos una bandota, y lo digo así, bandota porque nos impresionó mucho aquella vez que los escuchamos ahí en el Dirty Sound, que por cierto les mandamos un saludo a este lugar, ahí al Geox, en donde se presentaron. Y la verdad es que nos encantó mucho la manera en cómo hacían la performance de su música, y pues nos interesamos, después nos volvimos a encontrar alguno de ellos ahí en una feria del disco independiente, pero bueno, ya nos contarán alguna vez qué onda con todo este rollo, pero me gustaría que se presentaran cada uno, cómo se llaman, qué tocan en el grupo y pues cómo se llama este proyecto que estamos presentando hoy. La banda se llama The Musaranea y bueno, yo soy Itzel y soy la saxofonista de la banda, toco el sax tenor. Yo soy Antoine, no, soy Toño y toco la guitarra. Yo soy Ramsés y toco la batería. Oigan, pues para empezar este primer bloque, ¿qué les parece que me hablen acerca del nombre? Porque sí me parece un nombre un poco extraño, nunca había escuchado algo tan así, pero creo que finalmente también como que le da el tono a lo que ustedes están tocando ahora que los escuché, por esta magia y por esta fuerza que tienen en vivo. Cuéntenme, ¿cómo surge este nombre? ¿Qué significa? ¿Y desde cuándo empezó a salir la banda? Pues el nombre es básicamente la mezcla de dos palabras, Deimos, que es uno de los dos satélites de Marte, y Aranea, que es araña en latín. No tiene nada que ver así con sentirnos cultos, ni mucho menos, nada más es como fonética y como dices, ¿no? Como algo, darle un toque más natural hacia lo que hacemos, y básicamente es eso. ¿Cómo es que se origina el grupo? ¿Cómo se empieza a integrar? ¿Qué onda con ese rollo? Pues empezó siendo Ramsés y yo, batería y lira. Estuvimos alrededor de como 2 años, ¿no? 2 años dándole, y pues más bien, ¿cómo puede ser? Pues nace de la necesidad de expresar algo, ¿no? Y de compartir con alguien ese lenguaje que muchas veces no es verbal. Entonces, yo estaba buscando con quién empezar algo de completamente original, porque pues siempre toqué covers y así, y casualmente me encontré a Ramsés, que ya lo conocía, pero se apareció de nuevo con su melena y pues así comenzó, ¿no? Empezamos, de hecho éramos como 6, de los cuales éramos como 5 guitarristas y Ramsés, y obviamente al tercer ensayo ya no llegó más que Ramsés y yo, ¿no? Entonces le dije, güey, hay que seguirlo y pues no hay que esperarnos, ¿no? A la demás banda. Entonces creo que es más fácil organizar a 2 que organizar a más. Oye, ¿y por qué tantas guitarras? De repente me parece muy extraño hacer una banda con tantas guitarras. ¿Y qué piensan de que todos estos guitarristas se hayan salido, no? ¿También es cuestión de ego? No, más bien que pues yo le hablé a mucha gente que conocía que le gustaba como la onda. Y pues más bien, ¿no? O sea, no fue de vamos a tocar 6 guitarras, ¿no? Sino más bien que llegaron 6 guitarristas y el primer ensayo fue un caos, así todos, no sé, sí fue mucha cosa de ego, ¿no? Entonces al final, pues no sé, más bien se salieron porque yo creo que no era lo suyo, ¿no? Más bien no. Entonces pues ya empezó así, o sea, nos poníamos a ensayar él y yo en mi casa y eran sesiones de 6 horas así de estar ensayando la misma figura, ¿no? Hasta que nos saliera. Y pues creo que ahí fue mucho del sonido que hay ahora, ¿no? Yo escuché a Ramsés, dije, no, es que yo toco horrible, ¿no? Tengo que dejar de tocar como toco porque no soy yo, ¿no? Entonces, como que me complementó mucho tocar con él, ¿no? Una forma más natural. Porque, pues no sé, yo había estudiado música, pero el hecho de escuchar a Ramsés, que no había estudiado nada y que era todo natural, fue así de, no manches, he cometido un error. Oye, ¿cómo encuentras a ellos y cómo es que te empiezas a integrar con este grupo? Bueno, yo los conocí hace... No, no, no. Los conocí hace un par de años, gracias a mi hermano que los vio, de hecho, en un concierto, creo que fue en el Exteresa. Y en esa época apenas estaban armando las sesiones ya más formales de grabación que mi hermano me comentó y todo, y estaban trabajando con Adrián Terrazas, y luego pues los conocí y como que hubo bastante química y me invitaron al proyecto y ya empecé a tocar con ellos. ¿Tú no tuviste que sufrir así con cinco saxofonistas en el grupo? No, por suerte no. Cuando yo entré ya estaba, creo que ya estaba bastante consolidada la banda, o mínimo el sonido de la banda creo que ya estaba direccionado un poco hacia lo que es hoy. Ya estaba Sinue, que es el bajista, Toño y Ramsés, y creo que simplemente llegué como a compartir como la idea que ellos tenían sonora, ¿no? ¿Y cómo fue precisamente que entró el bajista? Porque el bajista parece es el que no pudo asistir a la entrevista, pero ¿cómo encontraron también a este compañero? Es mi hermano, entonces fue como algo muy extraño al principio porque es mi hermano mayor. Entonces como que no era tan fácil, ¿no? Así como llegar y decirle, oye, hermano, vamos a tocar, ¿no? Y así, que yo ya tocaba con él desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero no era como nada, nada concreto, ¿no? Igual era improvisar y así. Entonces, al momento de que nos escuchó a Toño y a mí en un lugar que tocamos alguna vez, en Xochimilco, no sé, por allá, se nos acercó y con muchas ganas así de querer tocar con nosotros, y simplemente cedimos, ¿no? Para que sucediera, y al momento de empezar a tocar con él, pues era, o sea, yo con él no tengo que hablar mucho, ¿no? Para poder hacer algo, entonces como que embonó muy bien, encajó perfecto. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con la primera rola para que la gente ya empiece a escuchar? Pues este trabajo que traen y que a mí en lo personal, cuando los escuché, me gustó mucho, me impresionaron bastante. ¿Qué rola sería? Esta rola se llama Lago Mercurio y pues a ver qué les parece. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Dei Musaranea y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Dei Musaranea. Y bueno, estas sesiones que van a escuchar, pues prácticamente son grabadas en directo aquí en su cuarto de ensayo, y pues a nosotros son los pues las entrevistas más bien que nos agradan mucho, porque tanto podemos interactuar con ellos y platicando de persona a persona, como estarlos escuchando en su trabajo en vivo. Entonces, ¿cómo podrían definir lo que están tocando? Ya sé que es una pregunta un poco molesta tal vez para los músicos, pero ¿qué tanto impregnan, qué tanta influencia puede haber en su música? ¿Qué es lo que tanto hacen con ella cuando están en el cuarto de ensayo? ¿Qué es lo que están tocando? Creo que algo que caracteriza mucho a la banda, que fue lo que me impresionó cuando los escuché, es que quizá no está como definido un género en el que cae como cada miembro, porque al final si lo escuchas sí está direccionado más hacia el rock, pero al final todos vienen como de distintos lugares musicales, y creo que mezclar eso es realmente lo que es Dei Musaranea. Ahora, lo que yo veo es que mucha gente los ha puesto también en una etiqueta del noise, pero ¿realmente están tocando noise? ¿Están tocando dentro de esta etiqueta? No, yo no creo que sea hacia allá, sino más bien es darle esos toques nada más, ¿no? No como tal el género noise, ¿no? Porque es muy amplio y muy diferente. Y es como justo lo que dice Itzel, es como agarrar esos pequeños cachitos de influencia que tiene cada integrante, e irlos mezclando, juntando y escupiendo cada quien cuando quiere, ¿no? Y sin temor a que el otro no le guste o diga no vamos por allí, ¿no? Sino simplemente es dejarnos fluir, experimentar y ser nosotros, nada más. ¿Qué tanto escucha Dei Musaranea precisamente para alimentar este proyecto? ¿Qué es lo que los ha influido? ¿Qué tanta música están escuchando? ¿Qué es lo que están escuchando ahora, por ejemplo? Pues no sé, voy a copiar algo que dijo Ramsés, que en una entrevista pasada me lo recordó, que más allá de escuchar música que sí escuchamos, porque obviamente, pues no sé, lo necesitamos para como agarrar inspiración, como que más allá, y algo que a mí me gustaba mucho antes a la hora de componer, era más bien agarrar como la inspiración no de la música, ¿no? Porque creo que si quieres, y no es porque lo esté haciendo, pero si quieres como encontrar un camino nuevo, no puedes como agarrar el camino que alguien ya agarró, ¿no? Bueno, así lo veo yo, no sé, o sea, de repente sí está padre, pero al mismo tiempo como que ahorita que decías que los músicos, así, la verdad es que En lo personal no me considero un músico porque no sé, como que siento que un músico solo es un músico y ya, ¿no? Creo que más bien más allá es como que la parte más natural, artística, ¿no? No tanto de soy artista, ¿no? Sino más bien como, pues esa parte natural, ¿no? Que puedes encontrar la inspiración, como él decía la otra vez, en la naturaleza, ¿no? En un insecto, en lo que sea, ¿no? Y creo que ponerle sonidos a como a esa expresión, a ese estímulo, es lo que nos lleva a crear un sonido que, pues al menos nos define, ¿no? No sabemos si es único o en qué se puede etiquetar, pero pues creo que tiene que ver más con una experiencia como, pues de vida, ¿no? Más que, somos rockeros. Obviamente que ahorita, no sé, hace rato venía escuchando Frank Zappa, no sé, ayer estaba escuchando Charlie Parker, etcétera, ¿no? O sea, puedo escuchar lo que sea y pues me gusta, ¿no? Pero no es como que quiera imitar eso, ¿no? A veces sí, pero de repente, al menos a mí cuando hago eso, no se me confunde mucho, ¿no? Más bien llego aquí y se me olvida todo eso, ¿no? Más bien digo, no, pues al carajo eso, más bien. ¿Y cuáles son los riesgos de, precisamente, de hacer música propia y sobre todo estar tocando lo que ustedes tocan y quedarse también en la onda del cover? Porque ya lo mencionaste, ¿no? O sea, hay muchos grupos, sobre todo ahorita, que andan la onda de los tributos y los tributos, que se vuelve una forma, pues, de sobrevivencia para muchos. Pero, ¿cuáles son los riesgos en estar tocando lo que están haciendo y también cuáles son los riesgos de estar tocando covers? Pues más bien creo que el riesgo es al revés, ¿no? El riesgo de estar tocando covers es dejar de ser tú mismo, ¿no? Como que al menos yo prefiero estar trabajando en otra cosa que estar... O sea, como que en todo hay reglas y en todo hay un estándar, ¿no? Y de repente llegar y copiar eso en la música es así... No sé, ¿no? Me perturba. Entonces, no sé, más bien... No sé, la gente lo hace, pero creo que... Para mí al menos no había otra opción, ¿no? O sea, es como mi forma de dejar un legado que valga la pena, ¿no? O sea, como dejar algo pues, que hice, ¿no? Simplemente. No como copiar algo, porque creo que es más difícil. Y admiro a la gente que lo hace, ¿no? No sé, a los músicos clásicos, así que aún tocando piezas de Beethoven siguen siendo ellos mismos así de wow, ¿no? Yo no lo puedo hacer, como que más bien, pues no sé. Oigan, pues ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola? ¿Cómo se llama y qué onda con esta? Se llama Niño Cabeza de Olla y es una de las piezas relativamente más nuevas de la banda. Espero que les guste. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con The Musaranea y regresamos en un momento. We'll be right back. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Deimos Aranea. Y pues bueno, como están oyendo, pues bueno, esto es parte de unas grabaciones, de unas sesiones que hicimos en directo. Y bueno, también me gustaría que platicaran cómo ven la escena acerca de esta, pues de este estilo que están tocando. Los vi en una escena que estuvieron ahí justamente en el Dirty Sound, y los he visto creo que en otra ocasión. Pero, ¿qué pasa con toda esa escena? ¿Cómo se juntan? ¿Cómo se organizan para hacer este tipo de eventos? Porque lo que sí veo es que, pues sí llega gente, pero pues tampoco es como la masividad, ¿no? ¿Cómo lo ven y cómo lo viven también? Toda esta experiencia de tener un proyecto así y pues de la gente. Y de hecho también una pregunta que me gustaría hacerles es, ¿quién debería de escuchar su música, no? ¿A dónde va? ¿A quién está dirigida esto que están haciendo ustedes? Pues creo que, no, bueno, hablo en lo personal, no podríamos estar como diciendo que va específicamente dirigida a un público. En lo personal creo que va dirigida al que esté como dispuesto a aceptar lo que estamos haciendo, que al final me parece que creo que es muy genuino. En cuanto a la escena, creo que hemos tenido en estos últimos meses como la fortuna de topar a otras bandas independientes como por ejemplo MOOC, con los que nos hemos poco a poco organizado y sacar eventos en la Ciudad de México. Lo que pasa creo que es que al final termina siendo un tipo de rock que no tiene creo que una definición tan propia, y eso lo hace como difícil para, en mi perspectiva, para llegar a más masas. Pero sin embargo yo creo que es una música que cualquiera tendría que o debería darse la oportunidad de escuchar, porque es realmente, a mí me parece fantástico desde que los escuché. ¿Qué tan amplia es la escena? ¿Qué tantos grupos hay en esta escena y en estos, pues en esta organización? Bueno, no organización, en esta escena en la cual ustedes han estado alternando con bandas diferentes. Pues no sé, creo que es, pues sí es pequeña, ¿no? Más bien como que a veces como que la gente no está tan dispuesta a poner atención más de 2 minutos a un evento, entonces de repente, pues no es que sea difícil, pero más bien es como, no sé, es como esos momentos donde de repente te pasa algo sensacional y las otras 23 horas de tu vida no te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que nuestros shows de repente son así, ¿no? Como que a lo mejor no son muchos y no hay mucha gente, pero la entrega que damos y lo que sucede en ese momento vale la pena, ¿no? Pero pues sí, al final es pequeño y no me gusta como que meterme mucho en esa onda de que aquí en México y así, ¿no? Pero pues al final como que creo que estamos buscando como crear pues un pequeño nicho, ¿no? Para poderlo compartir, porque al final pues no estamos peleados ni con la fama ni con las masas, ¿no? Más bien sabemos que estamos abriendo camino y pues sabemos que va a llegar, pero no es de la noche a la mañana. ¿Alguna vez han desencantado que vayan y toquen y de repente se encuentran con una o dos gentes? ¿Sí llega a haber ese momento un poco desilusionante de lo que puede ser tener una proyección, ensayar horas y horas y de repente que lleguen uno o dos personas? Sí, de hecho la mayoría de las veces no tenemos como tanto público, pero creo que eso es lo que también lo hace un poco más, como que le da un poco más de expectativa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y que suceda al momento de grabar nuestros pequeños videos cortos que trepamos a internet, y eso es como que la gente vea que aunque haya una persona, haya 100 personas, nosotros seguimos tocando con las mismas ganas, ¿no? Eso no influye tanto como en las ganas de querer tocar, como ya sea en un lugar que tenga como más jale, otro que sea más underground. O sea, bueno, yo en lo personal no tengo problema con los lugares, así que son bastante underground. De hecho, me fascina mucho esa escena, me gusta mucho esa escena underground, y pues yo no tengo problema por seguir tocando por una o 100 personas. ¿Qué les pareció la última vez que los vi ahí en el Dirty Sound, que fue donde los escuché más atentamente? ¿Cómo les fue esa vez? ¿Cómo llegó la gente? ¿Cuál era la perspectiva también de ese momento para tocar ahí en el Dirty Sound? Pues, de hecho, esa vez siento que nos fue muy bien, ¿no? Bueno, al menos en lo personal son de esas veces que te sientes bien, ¿no? Ya independientemente de si le gustó a la gente, se siente que arriba del escenario hubo algo como compartido, ¿no? Como química. De hecho, no sé, nos siento que nos fue muy, muy bien, ¿no? Como que ha sido de los toquines más chidos con Itzel. Porque de repente, no sé, pues influyen muchas cosas, ¿no? De repente la ecualización, de repente la gente, el ánimo. pues no siempre conectas tan cabrón, ¿no? Pero esa vez estuvo muy, muy chido. Y no sé, no, bueno, sí sé por qué es, ¿no? Pero como que no podría decirlo, ¿no? Pero siento que estuvo muy chingón. Son las emociones, sí, ¿no? Y creo que también son emociones que se encuentran que ahí, ¿no? Muy cursi, tú no bueno, pues, ¿qué les parece si vamos con la siguiente rola? ¿Y qué rola sería? Vamos con... ¿Con cuál vamos? Ah, con Tamborilero de Santa Soledad, una rola muy chingona, con mucho cariño para la banda. Recuerden, esto es Música Híbrida, estamos con Deimos Aranea y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Deimos Aranea. Y pues lamentablemente es el último bloque, como ya vieron o como ya escucharon, pues son piezas largas. Y pues, ¿qué más quisiéramos tener los dos orotas aquí? Porque seguramente si le pedimos una obra, son capaces de hacernos 3 horas para el programa en una sola sesión. Pero bueno, pues ¿qué les parece si hoy hablamos acerca de qué onda con sus grabaciones? ¿Tienen grabaciones? ¿Qué está pasando con el proyecto? En cuestión de registro, ¿qué hay ahí? ¿Qué están haciendo? ¿O dónde se pueden encontrar todo este material que tienen y que están haciendo pues en las tocadas? Pues tenemos grabadas, tenemos 7 rolas, pero al final están ahí como en la nevera, porque más bien que todavía no nos convence el sonido que queremos expresar en cuanto a mezcla y así, ¿no? Es un material que estuvimos preproduciendo con Adrián Terrazas, estuvimos todo un mes trabajando con él, preparándonos para llegar al estudio, y que grabamos en un par de días. Y y ahorita estamos trabajando en lanzar un nuevo disco, pero ya producido y preproducido por nosotros. Entonces llevamos 6 rolas que ya casi están, pero más bien solo faltan detalles, y que ya son compuestas completamente por los 4, ¿no? Porque las anteriores, pues de alguna forma las empezamos Ramsés y yo, y luego ya se integraron ellos. Entonces creo que este último material ya suena, es toda la evolución, ¿no? Es como en realidad sonamos ahorita en cuanto a pues ejecución, a composición, a improvisación, etcétera. Y este material pues lo tenemos pensado lanzar en este año, ¿no? Bueno, eso decíamos del otro, a veces las cosas no se dan. Pero más bien sí, o sea, yo creo que a finales de este año vamos a estar presentando ese material. Y pues ahorita tenemos una pequeña colaboración con una rola en un disco compilado que sacamos con otras bandas más o menos de la escena, que también está, dentro de ellos está Mook, y pues lo vamos a estar rolando en los toquines. ¿Qué más? En cuestión de redes sociales, ¿cómo los encuentra? ¿Cómo los ubica la gente? Estamos como Facebook, Deimos Aranea, MX, ¿no? No, Deimos Aranea, y así a secas. Twitter igual, Deimos Aranea, Instagram, y tenemos página de internet, que es www.deimosaranea.com.mx, ¿no? .com nada más. Yo acá se queriendo sacar el mexicano que llevo dentro, pero el MX nomás no se deja. Sí, pues así nos pueden encontrar, y pues ojalá a la banda le guste la página. También por ahí tenemos unas playeritas que estaremos rolando en los toquines también para vender, ahí por si quieren. Presentaciones, próximas presentaciones. Sí, bueno, en este mes de julio lo que estaba diciendo Toño era que estamos pues preproduciendo y terminando de dejar listas las últimas rolas para la nueva producción que vamos a grabar. Habíamos tenido un par de toquines los meses pasados, pero ahorita estamos más enfocados en lo que va a ser el próximo disco, sobre todo antes de que acabe este año. Pues bueno, pues ¿qué les parece si vamos con la última rola ya para despedirnos? En verdad les agradezco mucho que hayan tomado esta entrevista, para nosotros es muy importante, y qué bueno que la aceptaron. Pues bueno, ¿con qué rola nos vamos a despedir ya para concluir este programón de sesión prácticamente en directo? Pues nos vamos con esta rola que se llama Danza al vuelo del zopilote, y pues esperemos les guste. Pues bueno, pues esto fue Música Híbrida. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Recuerden, estuvo con ustedes Orlando Canseco, y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego.